Son las 21 horas 4 minutos del viernes 29 de enero. El sitio FM desde Valle de Anizacate inicia la transmisión de su programa nocturno de los viernes titulado Música y Literatura. El sitio FM transmite este programa en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. En el programa pasado hemos adoptado el criterio de hablar sobre dos o tres libros, o cuatro en algún caso, con el único objetivo de comentarles poco sobre esos libros para despertarles el interés de que ustedes los consigan y los lean. Se supone que pronto va a estar ya la Biblioteca Popular Valle de Anizacate funcionando, ya sea con local propio o virtualmente, a domicilio, como decimos nosotros, y parte o algunos de estos libros puede ser que existan, y si no, los iremos consiguiendo para que ustedes puedan leerlo. Estamos eligiendo libros de distinto género para que ustedes puedan elegir lo que más se ajuste a sus necesidades en este momento. La semana pasada tocamos un tema de realismo fantástico viendo el libro El retorno de los brujos de Jacques Vergier y luego vimos algo de realismo mágico situado en América Latina, una novela de Vargas Llosa, para terminar en una novela liviana de esas lindas para leer en verano sobre el Caribe, Islas en el Golfo, la última novela de Ernest Hemingway. Hoy vamos a repetir un esquema parecido. Vamos a seguir adelante, como incluso medio lo anticipamos en el programa anterior, en el tema del realismo fantástico, cuyo origen es fundamentalmente Europa. Yo mencioné en el programa anterior unos libros que tomaron mucha fama en la década desde el 50 hasta el 70 aproximadamente, cuyo autor se autodenominó Lobsang Rampa. No era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Cyril Henry Hosking, de origen inglés. Pero él se autodenominó Lobsang Rampa y con ese seudónimo firmó prácticamente todas sus obras. Es un autor muy controvertido, no solo por la temática, sino por su historia personal, incluso narrada por él mismo y que no es fácil de comprobar hasta dónde es veraz. Hoy vamos a ver ambos aspectos, algo sobre lo que escribió y algo sobre su vida. Lobsang Rampa fue autor de 19 libros sobre temas diversos como religión, ocultismo, el aura, la vida en el Tíbet o algunos fenómenos paranormales. En 1948 cambió su nombre legal, que era Cyril Henry Hosking, por Carl Quam Sue. Sus libros fueron muy polémicos debido a lo que describió en ellos. En su tercer libro, por ejemplo, declaró haber sido poseído por el espíritu de un lama tibetano fallecido. El nombre Tuesday, martes en inglés, que se adjudicó porque él tomó como nombre Tuesday Lobsang Rampa, o sea, martes Lobsang Rampa. Entonces, el nombre Tuesday está relacionado con la afirmación de que los tibetanos de clase alta son nombrados de acuerdo al día en que nacieron. Lobsang Rampa fue un autor muy polémico debido a lo que escribió y declaró en sus primeros tres libros. El Tercer Ojo fue publicado en 1956, El Médico de Lhasa en 1959 y El Cordón de Plata en 1960. En ellos cuenta su presunta autobiografía, comenzando por su infancia. Narra cómo fue educado para ser un monje médico en el monasterio de Chakpori, alcanzando el título de lama y posteriormente de abad de su orden. El relato continúa describiendo su viaje a China antes de la invasión del Tíbet por el Ejército Popular de China en 1950. En China, dijo, estudiar medicina en la Universidad de Chongqing, graduándose como médico cirujano. Aprendió aviación por su cuenta y se tuvo que desempeñar como oficial médico de guerra durante la invasión japonesa derivada de la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado, llevado a Japón, interrogado y torturado por las tropas japonesas. Finalmente pudo escapar durante el bombardeo atómico de Hiroshima. Llegó a Rusia viajando hasta Moscú, donde fue detenido por los rusos, internado en Lubyanka, torturado y vuelto a interrogar. Por último, volvió a escapar cuando es deportado y viaja por Europa hasta llegar a Francia y el Reino Unido, donde desembarca hacia los Estados Unidos, entrando de manera ilegal. Finalmente, marcha hasta Canadá. Así narró él su historia personal en sus primeros libros. In this language that I use, something leaves me speechless. Each time that you approach, each time you glide right through me, as if I was a ghost. If I only could tell you, if you only would listen, I've got a lot of truth to you. Los tres primeros libros donde se cuentan todas estas aventuras aparecieron en inglés. Tras el éxito de ventas, se tradujeron al idioma español, editándose en varios países, entre otros España y Argentina. En noviembre de 1956, se publicó en el Reino Unido El Tercer Ojo, el primero de los grandes éxitos de venta de Lhasa Rampa. El libro explicaba sus experiencias mientras se criaba en un monasterio tibetano, tras ser enviado al mismo a la edad de 7 años. El título del libro está tomado de una operación en la cual un tercer ojo es abierto en la frente de Rampa, dándole el poder de la visión del aura. A lo largo del libro, Lhasa Rampa describe su educación como monje tibetano, detallando un viaje a las tierras altas, el mítico Shambhala, un avistamiento del legendario Yeti, explicando al final del libro cómo encuentra un cuerpo momificado que fue él en una anterior encarnación. También toma parte en una ceremonia de iniciación en la cual aprende que durante su temprana historia el planeta Tierra fue golpeado por otro planeta, causando que el Tíbet sea el reino montañoso que es hoy. A word in Spanish. If you each time that you resist is more than just a pretty face to prove that I exist. If I only could tell, if you only would listen, I've got a lot of tickets on you. El manuscrito del Tercer Ojo había sido rechazado por las principales editoriales británicas antes de ser aceptado por la editorial Secker & Wanburgh por un adelanto de 800 libras. Antes de su publicación, Frederick Warburg se encontró con el doctor Kar Kwon Suo, o sea, Loxan Rampa, aparentemente ligado al autor del libro, y quedó intrigado por su personalidad. Warburg envió el manuscrito del libro sin publicar a cierto número de estudiosos, muchos de los cuales expresaron dudas acerca de su autenticidad. No obstante, el libro fue publicado en 1956 y pronto se convirtió en un éxito de ventas. But I heard an end of them one time, spoken by the leading man. He said it with devotion, he sounded so sincere, and the words he spoke in Spanish for the female leap to tears. A word in Spanish, a word in Spanish. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Lamentablemente mis perros están ladrando, pero ustedes lo sabrán disculpar. Lo cierto es que estas historias narradas por Loxan Rampa causaron muchas dudas acerca de la certidumbre o autenticidad de lo que él cuenta en esas historias. Sin embargo, sus libros se siguieron vendiendo, se siguieron editando y tuvieron mucho éxito comercial. Al Tercer Ojo lo siguió El Médico del Tíbet, El Cordón de Plata, La Caverna de los Antepasados, El Manto Amarillo y El Ermitaño. El explorador y tibetologista, o sea, estudioso del Tíbet, llamado Heinrich Harrer, no se hallaba convencido sobre el origen del libro y contrató a un investigador privado de Liverpool llamado Clifford Burgess para investigar a Rampa. Los hallazgos de la investigación de Burgess fueron publicados en el diario Daily Mail en febrero de 1958. El autor del libro era Cyril Henry Hosking, que había nacido en Plyton, Devon, en 1910, y era hijo de un fontanero. Hosking nunca había estado en el Tíbet y no hablaba tibetano. En 1948 había cambiado legalmente su nombre por el de Kar Kwon Suo, antes de adoptar el nombre de Loksan Rampa. Rampa fue rastreado por la prensa británica hasta Hull, Irlanda, y confrontado con el resultado de las pesquisas. No negó haber nacido como Cyril Hosking, pero declaró que su cuerpo se hallaba ahora ocupado por el espíritu de Loksan Rampa. Según él, se había caído de un abeto en su jardín de Thames Ditton mientras intentaba fotografiar un búho. Mientras permanecía inconsciente, había visto un monje budista en su túnica azafrán que caminaba hacia él. El monje le habló acerca de Rampa y de tomar posesión de su cuerpo, y Hosking aceptó, diciendo que estaba insatisfecho con su actual vida. But Loxan Rampa continúa escribiendo hasta una docena de libros mezclando religión, clarividencia, fenómenos paranormales y ocultismo, aunque ninguno alcanzó el mismo éxito que El Tercer Ojo. En uno de los libros, Living with the Lama, declaró haber sido dictado telepáticamente por su mascota, el gato siamés Fifi Grey Whiskers. Enfrentado a los repetidos ataques de la prensa británica que le llamaba farsante y charlatán, Rampa se fue a vivir en primera instancia a Irlanda, luego a Montevideo y finalmente a fines de los años 60 a Canadá. Él y su mujer se convirtieron en ciudadanos canadienses en 1973. Loxan Rampa murió en Calgary el 25 de enero de 1981 a la edad de 70 años. Bueno, esta es la historia de Loxan Rampa, estas son la historia de sus libros, que fueron leídos por muchísimos de nosotros. Yo he leído por lo menos tres de él, he leído El Tercer Ojo, El Cordón de Plata y El Médico del Tíbet. Es indudable de que hay realismo, no sé si realismo, hay una dosis enorme de fantasía imaginativa, pero ¿por qué cautivaron en su momento los libros de Loxan Rampa? Cautivaron por la temática tibetana. Fueron momentos, no nos olvidemos de que las luchas que hizo la India contra el imperio inglés para su liberación a través del pacifismo, pusieron a la India y al Tíbet en un pedestal de una sabiduría muy superior al resto de los humanos. Aparentemente Rampa vio ese espacio literario disponible y se metió a la aventura de escribir estos libros que él nunca los tituló como novelas, pero si uno los interpretara como novelas, que no lo fueron, pero pueden ser interpretadas como novelas, y estarían dentro del género del realismo fantástico. Ahora, al afirmarlo él como historias verdaderas, la cosa cambia, porque entonces ahí es donde viene el problema de si creer o no creer. Pero son libros entretenidos, y si uno se los toma sin el fanatismo de la veracidad, y más bien como quien lee una obra fantástica, no dejan de ser interesantes estos libros de el farsante Loxan Rampa. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Transitamos el programa nocturno de los viernes que denominamos Música y Literatura y hablamos de libros. Hablamos con el sentido de contarles un poquito de algunos libros para ver si despertamos el interés de ustedes por leer. por leerlos a esos libros, por buscarlos, conseguirlos y leerlos. He terminado de explicar recién estos libros que no se pueden caracterizar de verídicos, de ciertos, de científicos, de nada. Son los libros de Loxan-Rampa que cuentan toda la fantasía que encierra la mística del Tíbet, de los lamas y de los poderes ocultos y del ocultismo. Fueron una saga de varios libros, todos muy exitosos comercialmente. Luego Rampa fue acusado de farsante porque no era un lama ni era tibetano, sino que era un inglés, pero él dice que fue poseído, bla bla bla. Lo cierto es que escribió estos libros fantásticos, y que si nosotros, en lugar de tomarlos como libros tipo historias como él los presenta, los pasamos al campo de la novela, se encuadrarían dentro de ese realismo fantástico que describimos la semana pasada cuando hablamos del Retorno de los Brujos. Tienen su parecido ambas obras, porque el Retorno de los Brujos tampoco está planteado como una novela, son realismo fantástico, no es fácil definirlo. Pero ahora sí nos vamos a ir al campo de la novela, nos venimos a Latinoamérica y vamos a situarnos en Colombia, vamos a situarnos nada más ni nada menos que en Gabriel García Márquez, y luego de escuchar una introducción a cargo de quién puede ser, de Carlos Vives, vamos a hablar de la tercera novela de Gabriel García Márquez, que se llamó La Mala Hora. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. No te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. No te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Escuchábamos a Carlos Vives en La Tierra del Olvido. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes lejanos y remotos. Estamos recorriendo nuestro programa de viernes por la noche que llamamos Música y Literatura. Estamos hablando de libros, pero hablando brevemente un poquito de cada libro como para despertarles la curiosidad por leerlo. De eso se trata nada más ni nada menos que el objetivo de este programa, de despertarles la curiosidad por la lectura. Recién hablamos de los libros fantásticos de Loxan Rampa, toda un género de lo fantástico. No quiero llamarlo realismo fantástico, con nombre que le aplicamos o que se autoaplicó en El Retorno de los Brujos, porque usar la palabra realismo con Loxan Rampa es como hacerse cómplice de una trampa. Vamos a hablar solo de lo fantástico. Loxan Rampa generó obviamente dos tipos de seguidores: los que creyeron en sus afirmaciones, los que creen que existe ese sentido oculto de los lamas y de la gente del Tíbet, etcétera, etcétera, y los que no creen en nada de eso, los que creen que todo eso es una farsa. Sin embargo, aunque todo eso no sea una farsa, la duda es que él, que Loxan Rampa, haya tenido esos poderes cuando él no es un lama de origen. Más bien dice que nunca salió de Inglaterra, que nunca estuvo en el Tíbet, pero que una vez se cayó de un abeto, de un pino, y quedó inconsciente y se le apareció un monje tibetano en medio de su desmayo, y bueno, y le ofreció ocupar el cuerpo de un tal Loxan Rampa, y él dice que lo ocupó. Ahí empieza su historia fantástica, y desde ahí comienza a narrar muchísimas cosas del mundo tibetano. Si estuvo o no estuvo en el Tíbet, es una duda que puede permanecer, pero que él en sus libros cuenta muchísimas cosas que parecen ciertas o que parecen muy realistas respecto de los acontecimientos y de las prácticas de los monjes tibetanos. Eso hace de que un sector grande de sus lectores lo hayan considerado más que cierto, posible. Algo como posible, algo esotérico, pero posible. Bueno, eso es Loxan Rampa, y sigo provocándolo, porque yo diría que por lo menos lean uno de sus libros para formarse una opinión. Y si leen uno, creo que El Tercer Ojo es el más apropiado, porque es el que define con mayor precisión las cuestiones que sigue tratando en el resto de los libros. Pero ahora dijimos que nos veníamos a América Latina, ahora sí nos venimos al realismo mágico. La Mala Hora es la tercera novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Fue publicada en 1962. Transcurre la novela en un pequeño pueblito, esos pueblitos típicos de García Márquez, que puede ser un Macondo o un Santa Marta, un pueblito de la costa norte colombiana, calurosa, húmeda, pegajosa, con esas siestas terribles donde se cierran los postigones para que no entre ni un rayito de luz. Bueno, ¿qué sucede en ese pueblito? Y suceden cosas raras. Empiezan a aparecer unas especies de panfletos pegados en las puertas. Dice la crónica de esta novela: la guerra civil es del pasado, pero se vive en una paz desagradable que hace respirar un aire denso, donde el bando ganador, conservador, no escatima en gestos para incomodar a los antiguos adversarios, que eran los liberales. De manera solapada los asedian constantemente, lo que probablemente generará continuar el conflicto armado. César Montero, un vecino del lugar, acaba de asesinar de un escopetazo a Pastor, un cantor bastante popular, supuesto amante de su mujer. La causa para tal especulación fue un pasquín que apareció pegado en la puerta de su casa. Pero es solo otro de tantos panfletos que han venido apareciendo en el pueblo. Notas que revelan secretos de los habitantes, algunos supuestos y otros tan ciertos que no necesitaban tan burdos mensajes. Se puede decir que los pasquines, que algunos consideran una tontería, representan la materialización inicial de esa violencia colectiva que hace tambalear esa paz del momento. Y el asesinato que se relata probablemente sea el detonador para continuar la guerra. Para este pueblo ha llegado la mala hora. De eso trata esta interesante novela de Gabriel García Márquez, que no tiene la estructura tan densa, tan larga, de 100 años de soledad. Es una especie de novela cuento corto, o sea, estaría situada en cuanto a dimensión entre los cuentos que ha escrito Gabriel García Márquez, como El coronel no tiene quien le escriba, la historia de Cándida Heréndira, en fin, el relato de un náufrago, que son estructuras literarias más breves. Bueno, La mala hora es una novela, pero está en extensión intermedia entre esos hermosos cuentos tan bien narrados por Gabriel García Márquez y novelas muy estructuradas como puede ser 100 años de soledad o la novela dedicada a Simón Bolívar. Es un lindo libro para leer, se lee en no demasiadas horas. Quizás en 2 o 3 días de lectura uno completa La mala hora. Entonces lo despedimos a Gabriel García Márquez con Carlos Vives nuevamente. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esta parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Nací en Dibuya frente al mar Caribe, nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron. Allá en Barranca me bautizaron y en toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lo Lebrito, al señor Luis Pitre, las acordeones de más renombre. Es una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Yema Gómez. Viví en un pueblo chiquito y bonito, viví en un pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunita de la Sierra, de quien conservo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y poetas. Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra, y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, soy mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira. gracias, papá. ¡Uy! Carlos Vives, el cantor de Fonseca, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate en esta noche de viernes con un programa sobre música y literatura. Hemos visto ya dos géneros literarios para provocarles la lectura. Por un lado, una saga fantástica, los libros de Loxan Rampa, y en segundo lugar, una novela corta de Gabriel García Márquez, pero que atrapa, que genera mucha intriga. La mala hora se llama. Ya he contado lo principal del argumento, que es un pequeño pueblito que, recién acabada la guerra civil, ganaron los conservadores y los puyan a los liberales, y empieza a aparecer una especie de guerra de panfletos pegados en las puertas. Nadie ve quién los pone, pero al amanecer aparecen pegados en las puertas, y eso desata el preámbulo de una continuidad de la guerra en ese pequeño pueblo imaginado y tan bien descrito por don Gabriel García Márquez. Ahora, así como en el primer programa, un poco hicimos el mismo paralelo que ahora, un libro fantástico de Europa, una novela latinoamericana del realismo mágico, y en el programa anterior planteamos como tercera opción de lectura un libro liviano, una novela entretenida, Islas en el Golfo de Hemingway, una aventura en los mares del Caribe donde Hudson, un borrachín norteamericano que vivía en Cuba, es captado por los servicios de inteligencia norteamericanos para que con su lancha crucero vaya a perseguir a un submarino alemán que estaba ahí metido en el Caribe con el objetivo de torpedear los petroleros que abastecían a los Estados Unidos. Bueno, toda una aventura de persecuciones por las islas del Caribe, que es muy bello, y yo decía cuando presenté esa novela que yo la había leído antes de vivir en el Caribe, después viví 14 años en Venezuela, y decía que cuando respiré el olor del Caribe es como que ya lo había sentido antes, pues lo había sentido leyendo Islas en el Golfo, porque la forma en que Hemingway capta y describe el Caribe es espectacular. Así que todo aquel que quiera conocer o que haya conocido de pasadita Santo Domingo, Margarita o Cancún o cualquiera de las playas caribeñas, al leer Islas en el Golfo va a sentir un reencuentro, y quien no haya conocido el Caribe cuando lea ese libro va a sentir las ganas de conocerlo. Ahora vamos a hablar justamente de una novela también tipo liviana, tipo aventurera. Es una novela prácticamente de espías durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia, pero está escrita por Jorge Semprún. Jorge Semprún es un escritor muy comprometido, un hombre más bien de la izquierda, que fue el que escribió el guión de la película Z, la recuerdan, aquella famosa película. Esta novela se llama La segunda muerte de Ramón Mercader. El nombre Ramón Mercader es recordado en la historia real, la historia, por ser el nombre del asesino de Trotsky. Trotsky fue asesinado en México, en una casa quinta en la cual él habitaba como refugiado político. Esta novela transcurre en plena Guerra Civil Española y en plena Guerra Fría, con los espías norteamericanos, los espías europeos y los espías rusos, todos mezclados, persiguiéndose y persiguiendo la información, porque se estaba en juego la política. España acababa de declarar y de proclamar la Segunda República. Bueno, dice la crónica, y yo después voy a agregar algunas cosas, porque es una novela que a mí personalmente me gustó mucho, me entretuvo mucho y la leí dos veces, porque es muy interesante. Dice que en torno a un 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República Española en Ámsterdam, una nube de agentes de la CIA sigue los pasos a un español que ha ido a Holanda en viaje de negocios. Y uno de esos norteamericanos, a su vez, es seguido, sin que nadie lo advierta, por miembros del servicio secreto de la Alemania Democrática, prorrusa. Centrando el vaivén de todos estos espías está, pues, el español de Ámsterdam, que lleva un nombre histórico y terrible, Ramón Mercader, el mismo del asesino de Trotsky. Alrededor de esta intriga principal que se desarrolla en el curso de unos pocos días de primavera, se va tejiendo una complejísima red de recuerdos que, entre la evocación y la reflexión, nos conducirán a muy diversos episodios y personajes. La casona familiar de los Mercader en la Santa Adelina Cabuérniga y la finca mexicana de Coyoacán, donde fue asesinado Trotsky, los campos de concentración de Hitler y las cárceles estalinistas de Berlín, y dos muertes gemelas oscuramente unidas en el pasado, la del padre de Mercader, fusilado por los falangistas, y la de un viejo bolchevique fusilado en las prisiones de Stalin. La novela de espías se convierte en un pretexto simbólico para rememorar las trágicas experiencias y las ilusionadas esperanzas de la revolución en toda Europa. Y los espejos múltiples de la memoria nos devuelven sin cesar a la enigmática figura de este segundo Ramón Mercader, íntima y dolorosamente despoblado para el servicio de la causa a la que sirve. Cuando él haya muerto, el mosaico de verdades auténticas y de verdades amañadas que constituye su vida será imposible de recomponer, pero el lector tendrá las claves de este drama humano incrustado en el mismo corazón de la historia contemporánea. La trama de la novela es bien compleja por la mezcla de los dos nombres. Uno, mientras lee la novela, está casi convencido de que hay un solo Ramón Mercader, que este Ramón Mercader español, que al cual están persiguiendo los espías de ambos bandos, va a terminar siendo el mismo Ramón Mercader que asesine a Trotsky. Pero no voy a decir que no fue así, tampoco voy a decir que sí fue así. Es una novela que cautiva desde el primer momento y uno está desesperado por llegar al desenlace. Es una novela llena de intrigas, de espionaje, pero además de ser la trama de una novela de espías, conlleva una cantidad enorme de información que Semprún ubica en la novela, que es la forma en que se mueve el Partido Comunista Europeo en la época de la Guerra Fría, la forma en que se mueven los servicios de inteligencia norteamericanos, el papel de los espías. Esto es una mezcla de verdad política y agente secreto 007. Una muy linda novela, larga, densa, pero es una novela muy entretenida. Repito el nombre: La segunda muerte de Ramón Mercader, y su autor, Jorge Semprún. Vamos entonces a escuchar música española. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Juan Manuel Serrat llegó con tres heridas, un poema de Miguel Hernández, de un poema de justamente la Guerra Civil Española. Bueno, nos vamos aproximando ya al final del programa. Solo quiero comentarles que la semana pasada terminé de leer por segunda vez un librito, una novela de Manuel Escorza, del cual ya hablamos. Acabo de leer, de terminar de leer El Cantar de Agapito Robles, que vale la pena hacer algunos comentarios. Lo vamos a hablar en el próximo programa y vamos a retomar en el próximo programa, cuando en la parte que dediquemos al realismo mágico, esta obra de Escorza, que es realmente maravillosa y creo que tendría que formar parte de los libros de texto de la historia sudamericana, porque esas luchas que se dieron en Perú en la mitad del siglo pasado parecen luchas de 200 años atrás. Tal era el atraso en esas zonas andinas, digamos, peruanas, quedadas en el tiempo, pero por lo menos dos siglos atrás, y sin embargo las luchas sucedieron mientras acá sucedía el peronismo, la industrialización del país. Es imposible casi de creer que en Pasco se estuvieran dando esas luchas campesinas. De modo que vale la pena hablar de los libros de Escorza y lo vamos a hablar en el próximo programa, tomando como eje el que acabo de terminar de releer, que es El Cantar de Agapito Robles. Y ahora estoy leyendo otro libro, que es un libro de Abel Posse, El largo atardecer del caminante, que es la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue un conquistador español que caminó 8.000 kilómetros vestido como indio, digamos, de ojotas y taparrabos, atravesando todo México y entrando en los Estados Unidos, como un desafío personal que se puso. Un personaje, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y como estamos justamente hablando de los mayas, de toda la situación indígena relacionada con la conquista de España, espero terminar esta novela, que no llegué a la mitad todavía, porque creo que va a alimentar bastante desde el punto de vista de la literatura esta novela de Abel Posse, a un poco el enfoque que le estamos dando al programa de las culturas y civilizaciones originarias de América, para que estos programas de nuestra radio, este programa de literatura nocturna, se pueda mezclar con los programas de la realidad y reflexión histórica de la tarde. Muy bien, con esto damos por terminado este programa nocturno de este viernes por la noche. Los dejo escuchando un par de canciones de Juan Manuel Serrat mientras yo atiendo otros asuntos que me tienen preocupado para la reunión que tenemos mañana para celebrar el primer aniversario del sitio FM. Desde ya les agradezco mucho la atención que han dispensado a nuestro programa nocturno. Espero haberles picado un poco la curiosidad por la lectura. Y bueno, quien se anime, adelante con esos libros. Thank you.

hemos abreviado un poco el programa porque, como les dije antes, mañana tenemos que celebrar el primer aniversario del sitio FM. Vienen unos cuantos amigos a acompañarnos en una transmisión especial y yo estoy haciendo algunos preparativos para recibir a los amigos. Así que estoy haciendo dos o tres cosas a la vez. De golpe me siento, retomo la literatura, de golpe me voy afuera porque estoy atendiendo un fuego, porque estoy precocinando unas cosas. Pero en fin, ustedes sabrán entender. Menos mal que los perritos se callaron la boca ahora y se fueron a dormir, porque hasta hace un rato se habían plegado al tumulto. Bueno, nos despedimos entonces, hasta mañana. Esperamos iniciar la transmisión cerca de las 11 de la mañana, con música, comentarios, reportajes, entrevistas, participación de gente de ciencia pop, amigos, vecinos, etcétera. Nos vemos entonces mañana a las 11. Muchísimas gracias por la atención dispensada a nuestro programa. Ah, y antes de irme, no quise hablar del clima para no quemarlo, pero vieron, cayó una hermosa lluvia hoy, refrescó, se serenó la tierra. Está hermosa para Bachasca. Muchas gracias a quien haya sido el causante de esta benéfica lluvia que estábamos esperando. Buenas noches. Hasta mañana. Feliz fin de semana. Chau.